todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Oye, como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor no pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo cambiaría todo por ti. Hey, yeah. Yo, Buxi, Sandri, Dietra, Billy, yo, tú sabes. Estamos presentando el Club del Buen Trato. Hola, buenos días. Soy Sofía Guillón, de la Escuela República de Chile, en la radio Estación Esmeralda, en el programa El Club del Buen Trato. Estoy en compañía de Tomás Ortiz, de séptimo básico. Bueno, vamos a empezar con unas preguntas. Me están acosando en línea. ¿Cuál es la diferencia entre una broma y el acoso? Yo creo que, pues, una broma es algo que debería dar risa a todos. Debería darle risa a todos porque, bueno, es una broma. Si tú haces un chiste a una persona y esa persona no se ríe, podría tomarlo como una ofensa. Y eso no está bien. Podría ser considerado como bullying o acoso, dependiendo de, bueno, la reacción de esa persona. ¿Y tú qué piensas sobre el ciberacoso? Que está mal. Está muy mal. Porque hace que las demás personas se sientan mal y puedan tener dudas existenciales como que ¿qué hicieron para merecer ese trato? También influye mucho en la persona. Como por ejemplo, puede ya no querer ir a la escuela, puede ya no querer salir de su casa, ya no querer entrar a redes sociales o no socializar con nadie por miedo de que lo lastimen nuevamente. Sí. Bueno, ahora nos vamos con el tema musical, El Muelle de San Blas, de Maná. Su pelo y en sus labios. estamos presentando el Club del Buen Trato. Cuando el acoso ocurre en línea, la víctima siente como si lo estuviera atacando en todas partes, hasta en su propia casa. Puede parecerle que no hay escapatoria posible. Las consecuencias pueden durar largo tiempo y afectar a la víctima de muchas maneras. Sentirse objeto de burla o de acoso puede impedir que la víctima hable con franqueza o trate de resolver el problema. En casos extremos, el ciberacoso puede llegar a quitarse la vida. Estamos presentando el Club del Buen Trato. Estamos en la radio Estación Esmeralda de la Escuela República de Chile en el programa El Club del Buen Trato, en compañía de Tomás Ortiz de séptimo básico. Bueno, vamos a seguir con las preguntitas. ¿Qué consecuencias tiene el ciberacoso? Las consecuencias del ciberacoso pueden llevar a que una persona pueda pensar en, bueno, quitarse la vida. También mentalmente se siente preocupada, avergonzada, estúpida y hasta asustada o enfadada. Emocionalmente se siente avergonzada y pierde interés en lo que le gusta. Físicamente se siente cansada, pierde el sueño o sufre dolores de estómago y de la cabeza. ¿Tú alguna vez has sido víctima o conoces a alguien que lo haya sufrido o sido víctima del ciberacoso? Bueno, nunca he conocido a nadie que haya sido víctima de ciberacoso o bullying, y no, a mí tampoco. Bueno, y si tuvieras que darle un consejo a alguien, ¿cuál sería? Que trate de ignorar a esa persona, no prestarle atención, para que pare de molestarlo, porque al parar de prestarle atención, esa persona ya no encuentra chistoso o entretenido molestarlo. Ya, nos vamos con el tema musical. No me querías, de Los Vázquez. Nos vamos en la radio Estación Esmeralda de la Escuela República de Chile, el programa El Club del Buen Trato. Esto fue El Club del Buen Trato, un espacio sonoro de Radio Estación Esmeralda, Yankakuro, para mejorar nuestra convivencia escolar.